Ricardo Fernández, trabajador vitivinícola autoconvocado. ¿Te acercaste a esta olla popular que se está haciendo en San Martín? Bueno, contanos cuáles son tus motivos. Nosotros, yo pertenezco al grupo de vitivinícolas autoconvocados. Somos todos trabajadores, obreros de bodega y viña. Y bueno, hoy nos motiva que los contratistas prácticamente tienen la misma lucha nuestra. Los sueldos de hambre y miseria que hoy día estamos pasando, los pasamos todos, somos todos laburantes. Si bien ellos están en la parte de contrato, nosotros al día es prácticamente lo mismo, estamos pasando las mismas necesidades. Entonces creo que si todos nos apoyamos, podemos salir adelante. Entonces la idea es apoyar también a los compañeros contratistas y junto a los trabajadores de viña y todos, si luchamos todos contra lo mismo. Contra el ajuste que está habiendo ahora, contra los mismos patrones, los mismos jefes, realmente los mismos esclavistas que nos han venido esclavizando durante años. Esa es la realidad. Venimos en apoyo y queremos que estos grupos crezcan, porque es una vergüenza que no podamos llegar ni siquiera a la indigencia, porque ni siquiera somos indigentes. El trabajador de bodega está cobrando 93.000 pesos de básico al inicial. Entonces es una vergüenza, los contratistas no llegan a 30.000, 40.000 por hectárea. Entonces no se puede vivir con todo lo que se labura. Los contratistas están en peor todavía porque ellos tienen que hacer trabajar a la familia. Son 3-4 cabezas que trabajan por gratis prácticamente. Entonces me parece una vergüenza lo que hacen los empresarios vitivinícolas. Que lo que único que están haciendo es explotar a la gente mientras ellos reciben subsidios, mientras ellos reciben beneficios, mientras ellos venden en dólares. A nosotros nos pagan en miseria y si nos quejamos, empiezan a echar masivamente como están haciendo hoy acá en Mendoza. Bueno, estuviste hablando más temprano, para que la gente supiera, de la lucha del 2021. Recordanos qué pasó y qué lograron. Y en el 2021 dimos vuelta, creo que fue histórico. Salimos todos los trabajadores vitivinícolas a la calle, hicimos un paro que prácticamente lo hicimos nosotros a pulmón, porque el sindicato no nos acompañó nunca, y logramos en ese momento que un 25%, 20% que estén pidiendo, se lograra un acuerdo de casi 65%. Si bien no era lo que nosotros queríamos, pues nosotros peleamos por la canasta básica, que creo que es lo más lógico, coherente, ¿no? Pero fue, creo que histórico, es cuando todo el trabajador vitivinícola dijo basta, basta a la esclavitud, basta a la pobreza, basta de mentiras. Tanto de la parte sindical como de la parte empresarial. Bueno, y hay una cosa que vos estuviste comentando con respecto a tener conciencia de la clase trabajadora, porque se habló de que el sindicato está comandado por un partido político y que cada uno tenía su pensamiento. Contanos un poquito con respecto a eso y bueno, ya me parece que con esto darte las gracias. Bueno, sí, la verdad que la mayoría de los sindicatos siempre pertenecen a un partido político, que todos sabemos que es el peronismo, ¿sí? Si bien al trabajador no debería molestarle si representara al trabajador, pero no, está haciéndole caso más a un partido político que al trabajador. Entonces, la lucha, ¿cómo hacemos nosotros? Tenemos que ir contra el sindicato, contra los partidos políticos, porque están todos atados de la mano. Porque realmente los beneficios se los dieron ahora a la patronal. El gobierno se los dio a la patronal, el actual y el que estaba antes también. A todos los empresarios bodegueros les han dado subsidios, el dólar más barato, todo más barato. Entonces yo creo que la lucha es realmente juntarnos, unirnos ante todos los trabajadores e ir contra todo eso y hacerle ver que nosotros no podemos ser esclavos. Ya estamos en el 2023 y no puede ser que todavía estemos trabajando solamente para la comida y el pan. Creo que nos merecemos más que eso. Laburamos todos los días, le ponemos el lomo. Entonces no puede ser que esté pasando esto, que somos esclavos y todos callados, nadie dice nada, ni el poder político, ni el sindical, ni nadie. Entonces pedimos la unión de los trabajadores para poder hacer frente a lo que está pasando ahora, que cada día es peor. Bueno, y la última, te prometo, no sé si se me escapó algo que vos quieras comunicar y que, bueno, repetirte las gracias por esta nota. Sí, mira, yo llamo a todos los trabajadores, nosotros los autoconvocados, junto con los contratistas, llamamos a todos los trabajadores a plantarnos ya, a decir basta, a reunirnos en asamblea y empezar a mostrarle al pueblo de Mendoza, al país, que realmente detrás del vino hay un montón de trabajadores que hoy día la estamos sufriendo mal, y que salgamos nosotros a dar el pecho y hacer escuchar nuestras voces, porque si no, si esperamos algo de los gremios o de los gobiernos, estamos muertos, estamos perdidos por ahí. Muchas gracias. No, gracias a vos por haberme escuchado.